Página 50. Descubre España y América Latina. Actividad 1B. Elige dos palabras y memorízalas. Luego cierra el libro y escucha la canción. Ponte de pie cuando oigas una de ellas y siéntate cuando oigas la otra. Si has mentido alguna vez, y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustero. Dime, dime, dime. Si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad, dime. Si sientes tu corazón como en sí mismo el valor de tu hermano, dime. Alguna flor sin que temblaran tu mano, dime. Si de verdad crees en Dios, ¿cómo crees en el fuego cuando te quema? Dime, dime. Si es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra, dime. A cada cosa sí o no, y entonces sabré yo si eres mi sueño. Cosa sí o no, y entonces sabré yo cuál es tu credo.